y realidades. Bueno, René, te doy la bienvenida al programa. ¿Cómo te sientes? No, me siento contento de estar con este colectivo. Es decir, ¿te sientes contento? Me siento contento. René. Sabes que nos conocemos de otras andanzas aquí en el municipio, desde que somos aquí parte del trabajo en este municipio, y sin lugar a duda, es decir, estar aquí con ustedes es un deseo y es un hecho realidad, un sueño hecho realidad. ¿Y cómo has visto nuestra emisora? Bueno, yo sin lugar a duda, percibo que ustedes deben ser las personas más contentas en este momento del municipio de Ciénaga de Zapata. ¿Por qué? A partir de que, habría que ser ciego para no percibir, para no ver la belleza con que ha quedado esta institución. Es decir, aquí lo que sobra son cosas de calidad. Aquí todo ha quedado excelentemente bien. Es decir, marquetería, ventanas, pisos, paredes, todo está bien bonito. Y creo que sin lugar a duda tiene este colectivo y el municipio lo que se merecía en cuanto a una estación o a una emisora para poder hacer un trabajo acorde a la calidad de lo que está exigiendo el país en este momento. Gracias, René. Y tú sabes que esta emisora tiene también el propósito de informar a nuestra población y demás. Entonces, esta es tu casa también para cuando usted lo desee, los funcionarios, los trabajadores, dar una información al pueblo, aclarar ciertos problemas que a veces se nos presenta cotidianamente, ¿verdad? Esta es tu casa, puedes venir para acá e informar, porque siempre vamos a estar prestos para recibirlos a ustedes y que ustedes den una información al pueblo de la Sierra. No, siempre he tenido esa percepción a partir de que en otras entrevistas, en otros momentos con Yamilka, con Kenia, es decir, ha fluido la comunicación y seremos parte y usaremos más como vía de transmisión de información a la emisora, es decir, lo vamos a hacer. Correcto. Entonces, querido Ciel, nos vamos, pero volvemos. Panel telefónico activo y al rojo vivo, 4598-7156. Recuerde, es usted el principal protagonista de este sonido. Anhelos y realidades. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM 99.5 y estéreo. Anhelos y realidades hoy. Queridos radio oyentes, una luz eléctrica es cualquier dispositivo capaz de producir luz por medio del flujo de una corriente eléctrica. Es la manera con la que se ilumina casi todo el mundo industrializado, usándose tanto para iluminar las noches como para disponer la luz adicional durante el día. Estas luces normalmente se alimentan de la red de suministro eléctrico, pero también pueden alimentarse de forma autónoma o local a través de baterías o generadores eléctricos para servicio de emergencia en hospitales u otros locales donde la falta de luz puede ser un grave problema, o para iluminación de puntos remotos donde la red eléctrica no llega, siendo un ejemplo típico de esta iluminación autónoma las linternas. Puede considerarse que el inventor de la luz eléctrica fue Thomas Alva Edison, quien en 1878 construyó la primera lámpara incandescente con un filamento de bambú carbonizado que permaneció encendida durante más de 40 horas. Anhelos y realidades hoy, hoy. En la Ciénaga de Zapata

Y ahí lo tenemos todavía calzados con varas de tender ropa, porque no es asunto de nadie. ¿Tú has ido y has puesto esa queja en la empresa? Esta queja ya está en Playa Larga, esta queja ya está por Huawei. La última respuesta que me dio Huawei hace un mes atrás es que estaban afrontando problemas de combustible para la cuestión de la grúa del izaje y de la transportación de los equipos. No sé. Sé que ya se están acercando las lluvias y pueden ir a la OVE y pedir un informe, que somos quizás el barrio con más llamadas telefónicas por cuestiones de corriente en este barrio, en lo que va cada año terminado. Esto no es de un año, estamos hablando de dos, de tres. Que es muy inestable, la corriente se va, no las veces que se va, sino lo seguido que se va. Que se va a veces en menos de un minuto, se va hasta dos o tres veces. ¿Se la ha quemado con el equipo? No, gracias a Dios, como dice eso, hasta ahora ninguno. Pero si se la ha quemado a las personas y nadie la respuesta, ¿quién paga eso? Porque un equipo eso que se va a la corriente tantas veces, que se quema, ¿y quién lo paga? Pues eso no es problema de nosotros, ¿no? De la población. ¿Algún problema tiene que ver con eso? No sé. ¿Alguien te ha dado alguna explicación? ¿Tú la has preguntado a los directivos? Desde que hice el planteamiento, aquí no ha venido nadie a darme ninguna respuesta, ni nada por el estilo. Yo simplemente lo planteé y el delegado tuvo un acuerdo. Si no, es verdad, tiene razón. Que digo, hay veces que la corriente se va, no llega ni a cinco minutos, se va cuatro veces. Que a veces pestaña, nada más, afuera, que el frío se apaga y, no, y tú lo sientes. Tic. Y eso para mí es una falta. ¿Eso hace mucho tiempo que sucede o eso es una temporada determinada? Bueno, te voy a decir algo. Desde que yo planteé eso, sucedió un par de veces, hará 15 o 20 días, empezó con los problemas de nuevo porque había aflojado. ¿Cuándo tú lo planteaste más o menos? ¿Cuánto hace? Bueno, eso hace meses ya. En la ¿meses? Reunión, sí. ¿Y había mejorado? Sí, después eso tuvo un suceso, pero después yo noté que la corriente, de hecho, yo dije, coño, menos mal que se estabilizó la corriente. Pero empezaron los problemas hace ahora 15 o 20 días de nuevo. Problema de, porque la corriente se puede ir, como digo, si es un apagón, apagón, ya se va, uno está contento, o la bici se va a tal hora y ya, tú te planificas, entonces, pero eso también, los equipos que se rompen, ¿quién los paga? En sentido general, hay problemas con la corriente diario, diario, hay mucha inestabilidad, la corriente se va y viene, se va y viene, se va y viene. A veces uno tiene que irse para el trabajo y tienes que dejar los equipos puestos. Solo. Sí, porque tú cierras la casa, te vas para el trabajo y cuando vienes a veces te quema un equipo. ¿Eso es siempre o es cuando está lloviendo? No, no, aquí no hace falta llover para que la corriente vaya. Uh-huh. Aquí hay mucha inestabilidad diario. No sé por qué ni los problemas cuáles son, porque nosotros nunca nos han dado. ¿En horario pico o en cualquier horario? En cualquier horario. Lo mismo se va por la mañana que por la noche, que a mediodía, que cualquier horario. ¿Y a veces te dan una explicación? No. ¿Qué explicación nos van a dar? Yo personalmente he llamado al 188 y siempre la respuesta es que hay averías en las líneas. Yo responsablemente le he dicho, las líneas de nosotros están podridas, porque no puede ser que las líneas tengan tantos problemas. ¿No es verdad? Anhelos y realidades. ¿Hay bajo voltaje aquí? Sí, cómo no. No hace mucho, mi salvación, el vecino del frente que cruzó corriendo y me bajó el catao. Porque no le dejó un bombillo sano a nadie en el barrio. Rompieron tres televisores, dos refrigeradores. Y ellos lo saben porque ellos hicieron las reparaciones. Y es así, sucesivamente. Cada vez que se caen esos cables de ahí, yo tengo la más experiencia de que ese chiquitico de ahí adelante es mi sobrino. Y de meses se enfermó. Cuando mi hermana me llamó, ven para la casa que el niño lo tengo volado en fiebre, mi cuñado me tuvo que esperar a la mitad del camino y decirle, espérate, que desde anoche, las 8 de la noche, no tenemos corriente. Los cables en el piso, y tuvo que inventar a esa hora con palos, bloques, para yo poder cruzar para allá atrás. Esto es. Anhelos y realidades. Hace varios años hicieron unos huecos para mejorar el tendido eléctrico, cosa que no ha sucedido. Cuestión eso, hemos sido afectados mucho en varias ocasiones, que hemos perdido el fluido eléctrico cuando llueve, que hace aire, se mueve el tendido eléctrico porque no han mejorado ese aspecto y hemos sido afectados. Incluso se ha llevado la queja a la empresa, han decidido tomar otras medidas, pero todavía no se resuelve el problema y estamos esperando que lo resuelvan, porque muy a menudo hemos sido afectados por ese campo. ¿Y es porque los postes están en mal estado? Sí, los postes, como puede ver, están en mal estado. están muy cargados ya de cable y se necesita una reparación. Y ellos en ocasiones han dicho que es por falta de combustible, otras veces no han tenido el tendido eléctrico y así el caso es que no se resuelve nada. ¿Y eso hace años? Sí, hace años, pero hemos hecho la queja ya hace un mes, si acaso atrás, igual responde lo mismo, el caso es que nadie toma medidas. Esa es la inquietud que tenemos con respecto a esa empresa. El planteamiento es un poste que hay frente a mi casa y que están por cambiarlo hace un año. Cuando tú dices frente a tu casa es en Mario López. Sí, ahí en Mario López, ahí frente a la delegada allí. Correcto. Entonces eso tiene peligro ahí porque el tensor que tiene está de una mata de almendra que está seca. Y si se cae la mata puede caerse poste privado. Y ahí hay niños, ahí puede ir pasando cualquiera y caerse eso. Es un peligro, para mí es un peligro. Se ha planteado varias veces y no le dan solución. Se hicieron los huecos. Los huecos demoraron ahí no sé qué tiempo abierto ahí. Y entonces como habían niños ahí, las madres de ahí que cogieron agua a los huecos y todo eso, taparon los huecos. Y entonces ahora están que si vienen para abrirlo, pero ni lo abren ni pueden tapar. ¿Cuánto hace que usted hizo ese planteamiento? No sé decirte si hará un año más o menos. La delegada lo sabe, se lo he planteado varias veces y le vuelvo y le hablo del poste y no hay solución. Playa Larga. De parque que tenemos aquí a frente a las víctimas civiles, a ver si se le ponía, aunque sea una luz, nosotros apoyábamos con cables, bombillos, con lo que sea, porque es que ahí, imagínate, los caballos, ahí la gente. Hay oscuridad, la gente va de noche, hace sus necesidades, y hace falta ponerle luz ahí, porque ahí van los niños y se sientan, los mismos extranjeros, cualquier un rato, y eso está perdido ahí, lo que hace falta es ponerle luz a eso. Y nosotros podemos apoyarle en algo, un bombillo, un cable. Yo hablé a ver si podían, pero bueno, no sé. ¿Cuándo tú hiciste ese planteamiento? No, hace ya como 6 meses, ya 3 meses. Fui allá y se lo dije a la... ¿Al delegado? A los comunales, se lo dije al delegado, se lo dije a Lazarito. Y estuve hablando de él, pero bueno, no sé lo que se podrá hacer ahí. Vamos a ver si se puede hacer algo, aunque sea para ver si salvamos un parque ese y lo ponemos... Para hacer otras actividades. Ahí mismo se pueden dar reuniones, se pueden dar mil cosas. Que bueno, para apoyar el país, lo que se puede. En el aire, anhelos y realidades. Me encuentro en Mario López y converso con la presidenta del Consejo Popular Playa Larga. ¿Qué situación existe con respecto a un transformador eléctrico en ese lugar? La situación que existe en ese lugar de transformador eléctrico, que la población salió como planteamiento de rendición de cuentas, la necesidad de que ponga un transformador ya que hay bajo voltaje, y eso equivale de que han hecho muchos temporales y hay mucha tendedera, y al tener mucha tendedera el voltaje baja y afecta a los equipos. Bien, amigo invitado René, ya tenemos tela por donde cortar, es decir, tenemos opiniones diversas, ¿no?, de la población. ¿Qué criterios y hasta respuestas usted puede emitir sobre esas opiniones que acabamos de escuchar? Bueno, en primer lugar yo creo que se hace obligatorio hacer una explicación acerca de cómo está constituida la empresa eléctrica en Ciénaga de Zapata. Uh-huh. Es decir, nosotros contamos en el municipio con una red eléctrica de subtransmisión, que es la vía de alimentación del municipio de Ciénaga de Zapata hacia sus dos subestaciones, la subestación de Playa Girón y la subestación de Playa Larga, ya que en Pampita se eliminó y recibe el servicio a través de 19.000 volts. Es decir, de la misma red de subtransmisión se pusieron bancos de transformador y se eliminó la subestación. Implicaciones para nosotros. Es decir, contar con una sola fuente de alimentación, es decir, un circuito radial, en este caso de más de 70 kilómetros, que sale desde Jagüey 110 y muere en Playa Girón, implica tener poca confiabilidad. Dígase, a partir de que haya una avería, no existe otra alternativa de alimentación. Esa es la única alternativa. En el municipio hoy contamos con dos grupos de electrógenos de generación distribuida. El grupo de Playa Larga, el emplazamiento de Playa Larga y el emplazamiento de Playa Girón. En este momento, fuera de servicio los dos. Ok. Es decir, por avería. Por avería. A partir del tiempo de uso, el deterioro, la empresa ENGEF, la empresa encargada del mantenimiento, está en función de su reparación. Pero esos grupos fueron instalados en el año 2004, si no mal recuerdo, a partir de la revolución energética. Pero en un momento eran capaces de sostener, es decir, de poder con la demanda existente en el municipio. Sí, no había esa cantidad de hostales, paladares y todas esas cuestiones. Indudablemente. ¿No? Hoy esos grupos serían solamente de apoyo a la red nacional cuando estuvieran funcionando, porque de forma aislada, como estuvieron diseñados, no podrían con el total de las redes, es decir, de los cuatro circuitos de distribución, dígase el circuito de Girón hasta la Ceiba, el circuito de Playa Girón hasta la Villa. Sí. El circuito de Girón hasta la Villa y Playa Larga, el circuito de Sopliar hasta Guamá, que es la línea de GI-73, y el de Playa Larga, que es de toda la zona hasta Buenaventura, ellos no son capaces en este momento de poder con toda esa. René, mi buen amigo, el operador de sonido, me hacía una pregunta que pueden hacérselo también las personas, ¿no? De a pie, como nosotros llamamos. No hay sustitución de esos equipos. O sea, no. Digamos, la provincia, la nación, ¿qué han dicho con respecto a esto? Si ya esos equipos no pueden con la carga, vaya, para hablarlo de un modo popular. A ver, es lógica la pregunta, ¿no? Sí. Como hablamos de a pie, es, claro. Como digo yo siempre, y me refiero a las cosas que para mí son sencillas, matemáticas. Ajá. De bodega. Sí. A ver, hay que pensar que seguimos cuando salimos viviendo en Cuba. Sí, somos un país que prepara un grupo de inversiones, se prepara para ello, pero lo que sí no ha ocurrido es que el crecimiento en este municipio, como bien usted lo decía, ha sido de más del 10% de la facturación anualmente, que sube de forma natural, el crecimiento. Ajá. Natural, es decir, ha sido superado, ha sido impetuoso el crecimiento. Y la proyección de estos grupos, que no trabajan como plantas bases, es decir, no trabajan las 24 horas del día, trabajan solo cuando la demanda sube y entran a un respaldo de la red, a apoyo, es la función principal de ellos. Vamos a partir de esa idea. No es cuando se va la corriente, por ejemplo, como nosotros decimos en buen cubano, se cayó la línea que viene de Hawái, y entonces los equipos estos son los que van a sustituir la línea. No, ese es un complemento. Ellos, función principal de ellos es generación distribuida para potenciar la red eléctrica, es decir, para darle vitalidad a partir del aumento de la demanda. Pero en el caso de la Siena servían como generación aislada porque la demanda lo permitía, es decir, el consumo que había en ese momento lo permitía. Hoy serían solo secciones de la línea, es decir, uno de los circuitos o abrir un interruptor en aire en algún lugar y alimentar solo parte de un circuito. Pero estamos hablando de tecnologías que se les puede dar mantenimiento, que se puede importar cosas nuevas. De hecho, esa empresa está en función de eso, pero no hasta el momento incrementar esa capacidad. En Playa Larga ya se efectuó una vez, a partir de que hubo un daño, es decir, un incendio que provocó el deterioro total de uno de los generadores, o del único generador que había ahí, y el equipo que se puso de otro lugar, que ya estaba desactivado, que estaba fuera de uso, pero que estaba en óptimas condiciones, se colocó en Playa Larga, es decir, propiciando un aumento de la generación en ese lugar. Pero, aún así, la demanda ha sido muy, muy grande, es decir, sigue creciendo, y no podemos enfrentarla de forma aislada. Eso es referido a los grupos electrógenos. Cuando me enfoqué en la distancia de la red, es decir, de los más de 70 kilómetros de línea 33 kV, quería explicarle a los clientes, sobre todo de la zona oriental, que hay varios periodos, ¿sí? Como todos conocemos, periodo lluvioso, el periodo que es el verano, indudablemente, que es en el cual se agrava la situación de este circuito. ¿Por qué? Porque nos proveemos, como bien dije, del circuito desde Hawái Grande, la subestación de Hawái. Y está más lejos de Hawái, ¿no? Estamos más lejos. Es decir, ellos no perciben, ellos no tienen cómo percibir ni siquiera visualmente que haya tormenta eléctrica, haya cada mal tiempo en la parte más norte, es decir, en la parte central para ellos de la provincia, que no es central, pero bueno, Hawái, que está al norte, ellos no lo perciben. ¿Por qué? Porque estamos hablando de más de 68 kilómetros. Y entonces, es importante decir que Hawái es una llanura, pero Hawái es, en la provincia de Matanzas, y temo equivocarme, uno de los lugares donde más truena y donde más descargas eléctricas caen en el país. Por lo tanto, como es una llanura, y en esa llanura lo más alto son las redes eléctricas casi siempre, nos vemos afectados por los disparos, no solo del mismo circuito nuestro, sino de otros circuitos adyacentes que provoca, es decir, que el nuestro se ve afectado y que tenga esos flasheos o esas oscilaciones de voltaje. Era uno de los planteamientos, ¿no? La inestabilidad. La inestabilidad. Es decir, si se enfocan en esto, se darán cuenta que es casi siempre fuera del horario, es decir, fuera de la mañana, a partir de las 3, 4 de la tarde, cuando siempre, desde aquí en Playa Larga, los que viven aquí en esta zona occidental, se percatan de que se nubla. Y no solo se nubla, sino de que torrenciales aguaceros caen en esa zona de Hawái, propiciando la falla de la red eléctrica. Bueno, René, y vamos a seguir hablando de lo que habíamos escuchado, de los planteamientos y las quejas de la población. ¿Qué hay con respecto? Eso con las líneas, ¿no? Eso con las líneas. Ajá. ¿Qué hay con respecto a los postes en mal estado? A ver, con respecto a los postes en mal estado, habría que dejar claro una cosa. Es decir, no estamos aquí para decir de quién es la responsabilidad, o mejor dicho, para quitarnos la responsabilidad. Indudablemente es una responsabilidad de la empresa eléctrica el cambio oportuno, pudiera decirse, de los postes que estén averiados. En el caso específico de esta zona en Playa Girón, sí. Ahí es cierto que han ocurrido, a mi contabilidad, es decir, a lo que yo recuerde, dos interrupciones importantes. Cuando hay dos interrupciones importantes, que ha provocado daño, que ha provocado daño a equipos de las personas. En un último momento, ahí se repusieron equipos que se dañaron a las personas, con un gasto agregado para la empresa eléctrica, de que la empresa es quien lo sufraga, es decir, el cliente no hace nada, es decir, no pone nada, no abona nada, porque la empresa determina que es responsable de que haya producido, de haberse producido ese daño, y lo repara. Por eso también, de cierto modo, ya que di el pie forzado a esta parte, sí, dejar claro a otro cliente que hace alusión al mismo tema, que no es como él está enunciando. Es decir, la empresa eléctrica sí es capaz y es bien seria desde el punto de vista. Y por ley tiene la responsabilidad de hacerlo. Exacto. En el caso, voy a terminar la idea. Cuando es comprobado que es responsabilidad de la empresa, no es como decir el cliente que nadie se acuerda, que nadie lo sabe. Lo que hay que cumplir una serie de pasos, una serie de trámites que están establecidos en una resolución. Que el cliente haga la reclamación no más de 72 horas después del hecho. Que la instalación eléctrica dentro del inmueble del cliente esté en el buen estado técnico, que el desconectivo o breque, catado, es decir, esté en buen estado técnico, donde se conecte el equipo que esté, que el equipo, si es una máquina de refrigeración es una sola y es un solo equipo el que se daña, no sea reparado. Es decir, una serie de requisitos que son implementados por la empresa eléctrica, pero que constituyen la única manera certificada de hacer o de comprobar que procede o no la reclamación. Y en el caso que proceda, como sí se ha hecho, se hizo en Girón, en el barrio de, podría decir, de los donde viven los Loria, en esa parte de la primaria ahí, de Girón, se volvieron, es decir, se arreglaron en algunos casos, los que tengan reparación se hacen muchos equipos y se volvieron otros nuevos en ese barrio, que por la explicación me parece ser el barrio que como catalogan ahí, como el barrio de los Muertos de Huye, en ese barrio se repararon o se dieron, en este momento se está dando el equivalente en moneda, es decir, en dinero, para que se compre el equipo, se repararon, pero ahí se repararon, me parece, dos televisores. Se repararon o entregaron luminarias, que fue lo que se dañó en ese momento. Es decir, la empresa corre con esos gastos. Correcto, René. Estás informando también lo que está haciendo la empresa, ¿no? Ahora, ya tú tocabas el barrio de Muertos de Huye, como le ha puesto la población, no es que se llame así. Le llaman así. Pero vamos a respetar también el criterio de las personas. Sí. Háblame un poquito de esos famosos huecos que una de las clientes está hablando, ¿no? De que se abrieron los huecos, parece ser para hacer un banco de transformadores, pienso yo que haya sido así, ¿no? Y esos huecos se quedaron abiertos. ¿Cómo es la cosa? Sí, tú sí, que tienes más sí, dominio. Tienes razón. Ahí nosotros, la empresa eléctrica direcciona de dos modos, es decir, sí, los planteamientos que llegan del proceso de rendición de cuentas y por vía de despacho, y aquellos que nosotros detectamos, que no son planteamientos, pero la población se acerca a nosotros, y que por el número de fallas, dígase, por el nivel de voltaje, dígase, de servicio secundaria o de banco de transformadores, que nos llegan a la empresa. Y la empresa determina qué es lo que más importante ha de hacerse para solucionar el problema. En ese momento ahí se tomó la determinación de abrir los huecos, es decir, abrir los hoyos esos para hacer una mejora. Mejora que en ese momento es solo de cambio, es decir, de extensión de línea secundaria. Yo quiero especificar en este lugar también que ya ahí se han hecho dos divisiones de circuito. No en el barrio mismo de los Muertos de Huye, como se dice ese pedacito ahí, sí, de entrada a la entrada de Girón, valga la redundancia, en el lado izquierdo. Sino en esa zona, desde cuando Bruno era el delegado, se hizo una división de circuito. Pero con tanto avance y con tanto desarrollo de esas casas, si ustedes se percatan, las 6, 7 primeras casas ahí, son casas bien dignas, de digamos, renta, de renta, casas de renta, casas donde el número de split, el número de nevera, el número de, es decir, de la demanda de esas casas es muy alta y ha propiciado, es decir, ha obligado a hacer otra acción técnica, es decir, hacer otra división de circuito. Y nos sigue quedando esa, la del barrio de los Muertillos, que en un momento, el que visite el lugar, ahí no hay tema de poste, es decir, un poco complicado. El tema es que ahí lo que hay es un solo poste y las casas están distantes de ese poste. Y ese poste que hoy está alimentado a través de unas acometidas por detrás de una casa que en un momento, hay que hacer un poquito de la historia, ¿no? En un momento estoy seguro que no existía, que no estaban esas cosas, pero ya el problema está. Y la solución no es otra que esa, de cambiar, es decir, de colocar esos tres postes nuevos y de entrar con una línea secundaria. Así. Yo, eso está en ya va, hay una pregunta, ¿no? Que va también, que ahí es donde tú vas a explicar si el sí. plan de la economía, cómo está, qué está haciendo la empresa en ese sentido. Yo rapidito, porque Dios Crono, René, tú sabes cómo está esto. Querido radio oyente, estamos tratando cada una de las opiniones, los planteamientos de la población en cuanto a la electricidad, para no hablar mucho en términos. René, hay otro criterio aquí con respecto al parque de las víctimas civiles aquí en Playa Larga, que estaban pidiendo Chuchi sobre todo, ¿no? Sí, escuchaba su voz ahí. Sí, que ¿por qué no se ponía una luz ahí? Que ellos lo han pedido, porque ese parque, ¿verdad que está bonito? Hay unos árboles muy frondosos, que se pueden hacer varias actividades y demás. ¿Qué respuesta tú puedes dar a eso? Bien rápido, yo fui de los que en un momento cuando hicieron el parque me dije, ¿y para qué van a hacer un parque en el medio de la nada? Con dos árboles que no van a hacer nada. Y hoy tengo que decir que son dos árboles que dan bastante sombra, que eso está bien bonito ahí. Ahora, lo que quiero explicar es que todo lo que sea electricidad no quiere decir empresa eléctrica. Es decir, ahí juega su papel otro organismo, que es el encargado. Y no es porque le esté diciendo que es de otra gente, claro. No. La empresa eléctrica está encargada de sus cosas y además apoya, y en mi persona será así, a todo aquel que quiera hacer algo bueno, y en este caso es uno, ¿no? Pero eso es algo que lo tiene que dirigir la empresa, es decir, no es empresa, pero comunales en el municipio. Porque los parques pertenecen al comunal. Y nosotros, la empresa eléctrica, no tiene el tipo de alumbrado o de luminaria que se utiliza en los parques. En los parques se usan luminarias de paseo, de parque, que son con pedestales que salen del suelo y que se ponen luces ahí. ¿En dónde juega la empresa eléctrica en este momento? Es en el servicio eléctrico de ese parque. En el momento de ser constituido y de ser formado y que se vaya a ejecutar ese proyecto, que es alguna inversión, ¿no? Poner 4, 6, 8, 10 lámparas, nosotros le ponemos la electricidad en el punto de entrega con la calidad de vida. Y si hiciera falta algún apoyo de bombillo o algo de eso, lo haríamos sin ningún problema. Pero la dirección de este planteamiento debe ir enfocada a comunales. Bueno, pero de todas maneras ya tú has dicho que no. Vas a apoyar como digamos, jefe de este grupo, ¿no? Claro. Que existe aquí en la Siena. Bueno, nos queda otro criterio, que es con respecto a el transformador de Mario López. ¿Qué tú puedes decir? El transformador de Mario López es uno de los tantos casos aquí, como decía Aida Rita, la presidenta del consejo, además de aquí de Playa Larga. Nosotros tenemos un estudio de todos los bancos transformadores que tenemos hoy sobrecargados. Que estén sobrecargados no implica que haya bajo voltaje. Tenemos, por ejemplo, el banco de transformadores que le da que hay más servicio demanda a esta emisora. En un momento yo hablaba con uno de los vecinos de aquí, había un aire acondicionado. Hoy hay en esas 12 casas, no sé, que hay en este frente a la emisora. Y estamos hablando de que hay más de 26 o 27 aire acondicionados en esas casas. Entonces ya ese banco se nos quemó una vez, pero ya no admite, ahí no hay división que circuito, es decir, habría que hacer una división casi que por poste, es decir, poner un transformador en un poste y otro transformador en otro, y hacer los circuitos secundarios de solo un span, es decir, de poste a poste, porque la demanda ha crecido notablemente. En el barrio de ella, lo que aquí sí no hay bajo voltaje, es lo que quería decir, el transformador está sobrecargado, pero no hay bajo voltaje. La diferencia es allá, donde ella refiere, es un barrio que ha crecido en el número de viviendas. Tal vez si estuviesen más próximas al transformador no tuvieran problema de voltaje, pero estamos hablando de que hay un banco de transformadores para los cenagueros ahí en la zona, vamos, sigo denunciando nombres, ¿no? Sí. Por el barrio Los Cantillos hacia abajo, ahí está el transformador a 100 metros, pero después de ese transformador hay dos cuadras más que han ido creciendo. Estamos hablando de 300 metros aproximadamente. Y que se sirven de ese transformador. Cuando usted lo ve en la red eléctrica que pasa por la carretera, que no cruza sobre las casas, estamos hablando de que hay, a lo mejor hay clientes a 200 metros del transformador, con la consecuencia de que el voltaje es pésimo a partir de que hay distancia importante. Correcto. ¿Y qué hay con el transformador en sí? ¿Hay posibilidades de inversión o no hay posibilidades, está en el plan de la economía, aunque no quiero hablar mucho de a eso. A ver, tenemos una pregunta. Usted lo ha hecho ya en varias oportunidades, ha mencionado sí. el plan de la economía. Sí. Nosotros fuimos cuidadosos con esto y colocamos en el plan de la economía, y disculpa que introduzca sí, otro sí, tema. No importa, ya lo estamos tocando. Los planteamientos del proceso de rendición de cuentas. En este momento el municipio solo faltan por resolver tres planteamientos del proceso de rendición de cuentas y que se ponen año por año la empresa eléctrica desde hace casi 6 o 7 años en el municipio a partir del apoyo de Huawei, valga la redundancia porque Huawei es la obra territorial claro. a la cual nos debemos, ha sido bien eficaz en esto. Es decir, poner todos sus planteamientos en el plan de la economía, lograr satisfacción a la población, todas estas cosas. Y pusimos todos los planteamientos del proceso de rendición de cuentas en el plan de la economía. Nos quedan solo tres. ¿Qué implica eso, René? Para que la población sepa que... Porque tú lo puedes poner en un plan y eso va a estar ahí eternamente. ¿Qué puede implicar ponerlo o no ponerlo en el plan de la economía? Eso implica lo siguiente. Ponerlo en el plan de la economía significa prever, planificar y obtener los recursos para ejecutar la obra. Si, dígase si es una división de circuito donde hay 5 cambios de poste, extensión de calibre secundario y un transformador, eso se prevé, se proyecta y se tienen esos materiales si para no esa lo obra. Haces así, nunca vas a tener el financiamiento ni los recursos. Exactamente, estarías cayendo solamente en esperar que llegue la avería. Dígase, se cayó el poste, ese sí hay que cambiarlo porque ya es una avería, pero no lo tienes previsto, ese es el de avería. Por eso es que tú tienes que ser capaz de ir adelante en ese tema. Para no ser reiterativo y ganar en tiempo, porque Dios crono, ya nos quedan 15 minutos de programa. Viste qué rápido se va aquí el tiempo, mi hermano. Sí. Nos quedamos por decir muchas cosas. Bueno, no, tú verás. Y el CSI y el asesor me coge y ya tú sabes lo que me pone. Entonces, de los 28 planteamientos que tenemos del año este, sí. Con respecto a la Organización Básica Eléctrica Territorial Ciénega de Zapata, todos, me decía, ya están insertados en el plan de la economía. O sea, sí. buscando ese recurso, ese financiamiento para resolver el problema. Sí, solo nos queda, es decir, va que la ronda, solo nos quedan tres planteamientos. Ajá, ¿cuáles son? Un planteamiento que es de cocodrilo, de Guasasa, discúlpenme. Sí. Que es referido a tema postes y bajo voltaje. Sí. En la comunidad de Guasasa está visitado. Porque está muy malo. No está malo, es que está sumamente deteriorado. Ah, a partir de que es una instalación eléctrica que no ha sido capitalizada, es decir, totalmente descapitalizada, vamos a decirlo así. Es la planta, como usted dijo, una de las comunidades aisladas que recibe por planta y que tiene un secundario de más de casi un kilómetro o más de un kilómetro, de una punta de un extremo a otro. Digo, tiene un grupo electrógeno capaz de poder con toda la comunidad, con todos los clientes, pero muy distante, muy largas las distancias y muchos postes, y postes podridos. Y el otro planteamiento, ese está planificado para el último trimestre del año, para el mes de octubre, lo tenemos en el plan de la economía. Y tenemos dos planteamientos que son de la comunidad, uno de la comunidad La Ceiba y otro del Rincón, referido a cambio de poste. Ya eso tiene un avance, el de Rincón ya tiene un avance, son de este trimestre. Ya está a la mano el de Rincón, de los cambios de los postes, por donde vive un trabajador, por cierto, de cultura en el mismo El Tronca, que hay dos cambios de postes, y los de La Ceiba, que son 5 cambios de postes, que está planificado, previsto, hoy con un agravante, el del país, el tema combustible y esas cosas, pero tenemos fe en que va a aparecer el combustible para ese... Correcto, René. Vamos a hacer, ¿qué usted cree, amigo? Vamos a hacer vamos a pedirle a Osiel Morejón, y seguro que tú lo estás pidiendo también porque te veo sudando bastante, a los radio oyentes y el propio conductor del programa, desean oír un poco de música. ¿Se puede, Osiel, un poco de música? Sí. Bueno, entonces, el apagón, mi hermano, por Cándido Fabré. Lo que sucede con el apagón... Se le fundió el televisor, el radiecito de Tito también se quedó sin voz, el radiecito de Tito también se quedó sin voz, y ya no congela y frío por culpa del apagón, y ya no congela y frío por culpa del apagón. Ella pagó, no tiene perdón de Dios. Ella pagó, no tiene perdón de Dios. Ojalá que se la coiten, así que me la coito. Ojalá que se la coiten, así que me la coito. Una chuleta de macho, se me echó a perder. Una chuleta de macho, y se le cortó a Raquel la leche de los muchachos. Y se le cortó a Raquel la leche de los muchachos. Si estoy trabajando o viendo televisión, si estoy trabajando o viendo televisión, cuando no lo espero me sorprende el apagón. Cuando no lo espero me sorprende el apagón. Ciudad. Llegó el apagón, que viva el ahorro, se coló el ladrón, auxilio, socorro. Aquel que tiene prendido el radio, el televisor, la grabadora, el video, ¿hasta cuándo abusador? Llegó el apagón, que viva el ahorro, se coló el ladrón, auxilio, socorro. Y yo soy buena onda, yo soy de Fidel. Realidades. Espacio de reflexión y debate. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Y son mis sueños una realidad. Anhelos y realidades. Amigos radio oyentes, les reitero que hoy estamos analizando el tema La Organización Básica Eléctrica Territorial de Ciénaga de Zapata, avances, retos y contexto actual. Bien, amigo Reni, ¿cuáles han sido las indisciplinas e ilegalidades más frecuentes ocurridas en la Ciénaga de Zapata relacionadas con la electricidad? ¿Y qué norma la ley para enfrentar a los infractores? Bueno, valdría decir que ahí nosotros poseemos un decreto, que es el número 260, para llevar a cabo el enfrentamiento a las contravenciones personales de las regulaciones del servicio eléctrico. En la Ciénaga la tendencia ha ido bajando en los últimos años, a partir de Qué bueno. en inspecciones que se han realizado se ha detectado cada vez menor número de infracciones, pero no deja de ser cierto que aún se cometen. Se cometen manipulaciones alteran el consumo del equipo de medición. Dígase, le ponen un puente directo, dígase, interceptan la cometida antes de llegar al metro contador. Y en estos casos se aplica decreto por 500 pesos y se cobra una energía dejada de facturar que puede llegar hasta un periodo de un año de no demostrarse que hace menos tiempo que se está incurriendo en el fraude. Y eso implica un monto elevado de electricidad en algunos casos. Por eso exhorto a la población a que no practiquen este tipo de acciones que de hecho son denigrantes y van contra todo, sobre todo su bolsillo, vamos a decirlo de esa manera, y el bolsillo de la generación del país que bien caro que nos cuesta generar electricidad. No, y el valor moral, la honestidad. El valor moral, la honestidad que indudablemente se ve deteriorado. Si yo consumo algo, bueno, yo lo pago. Entonces lo que tengo que hacer es ahorrar para no tener que pagar tanto. Déjeme decirle que ese y el agua, vamos a hacer hermanos en este momento, son los únicos servicios que se consumen y se pagan luego. De ahí muchas veces la inconformidad del cliente con el pago de ese adeudo. No, pero yo no lo consumí. Pudiera ser la expresión cotidiana en este sentido. Hermano, y yo le diría, cliente, si usted no lo consumió, ¿cómo su contador de energía eléctrica lo registró? Para ello tenemos los inspectores, los revisamos. Estamos abiertos a cualquier tipo de interrogante o a cualquier tipo de reclamación. Pero que piensen los clientes, que lo analicen y que sean capaces de leer su metro contador. Haciendo esto sabrán cuidar su economía y cuidar la economía del país. Muy bien. Bueno, una última pregunta, amigo. Nos quedan, son las 11 y 55 minutos del día. Y 3, me dice mi querido amigo Osiel Morejón. Debo decirte, René, que esta pregunta es muy buena porque también vamos a, en el próximo programa, finales de este mes, el 27 específicamente, vamos a tratar el tema del verano en Siena de Zapato. O sea, esta temporada veraniega, que tú sabes que es de recreación, que es de disfrute de nuestro pueblo, pero eso lleva un aseguramiento, ¿verdad? Así. Y ¿cómo se prepara la organización eléctrica territorial de Siena de Zapato para la temporada veraniega que ya nos toca la puerta del peaje? ¿Y cómo podemos contribuir todos al ahorro de energía eléctrica en este periodo de mayor demanda? Bueno, la empresa eléctrica recibe este verano como tantos otros, y la recibimos con un operario que ya lleva un año, casi dos años aquí en el municipio, al frente del carro de servicio, una persona muy capaz. Es decir, el carro está en óptimas condiciones, aunque es un gasito que ya tiene unos cuantos años de explotación, pero hasta ahora todo funciona ok, es decir, todo está funcionando bien. El único problema pudiera ser que hasta hoy no ha faltado, aunque ha escaseado, digamos, el tema del combustible, pero ha venido asignándose de pocos en pocos y se ha podido llevar a cabo el enfrentamiento de todas las averías que hayan ocurrido hasta hoy. Yo espero que se mantenga igual, ojalá venga un número grande de combustible, es decir, y se pueda serviciar el carro con más tiempo, pero bueno, no ha fallado. Es una preocupación, pero es la preocupación del país. Estamos enmarcados en el país, esa es la situación que tiene hoy el país y esperemos que la siga supliendo, es decir, que siga, aunque sea de poco en poco, que se siga manteniendo. Yo te hacía esa pregunta porque obviamente se va a aumentar, se va a disparar la demanda de electricidad en este periodo. Aún con los mosquitos, que hay bastante, el calor es sofocante y también el número de visitantes a las playas. Y tú sabes que eso genera un gasto de electricidad. Indudablemente se complejiza muchísimo. Pudieran decir algunos que es la zafra de la siena, zafra mezclada, zafra de cangrejo, zafra de veraneante, zafra de mosquito, vamos a decir también. Y de calor. Y de calor. Y entonces en ese momento es el momento más crítico para la empresa eléctrica. Porque además es el tiempo, es la temporada lluviosa, la temporada ciclónica, donde se incrementan las afectaciones. Tenemos hoy un solo carro, como hace casi 6 años que tenemos, donde normalmente eran 2 carros. ¿Y los operarios? Sí, tenemos los operarios y no tenemos el otro carro porque no tenemos los otros operarios, hay que decirlo así. En la zona oriental tenemos un solo liniero, tenemos hoy 2 acá en Playa Larga. Pero si lográsemos formar, y es un llamado que voy a hacer en este momento aprovechando, seguimos improvisando porque... No, pero eso es lo mejor, cosas, ¿no?, que estás haciendo. Pedimos a aquellas personas que estén interesadas en formar parte de nuestras filas, es decir, como linieros, dígase la categoría o el nombre de ese tipo de trabajador, que son los operarios que trabajan en la red eléctrica, los convocamos, se acerquen a nosotros. En el mes de septiembre se va a llevar a cabo un curso para ellos. Y bueno, ¿qué falta nos harían? Porque lograríamos formar así los que nos hacen falta en el municipio. y lograríamos tener completo los grupos de trabajo acá en la Ciénaga. Uno en Playa Girón y uno en Playa Larga. Muy bien. Entonces has hecho un marketing aquí. También hay que aprovechar. De hecho, para eso son las tecnologías y para eso es ¿qué tú crees que si te llevas a Osiel para allá también? Bueno, si me llevo a Osiel, a lo mejor va, Osiel... Mira, va a ser mejor operario que pescador. Eso yo te lo aseguro. Bueno, mi amigo, el dios Crono no perdona. Pero correcto, creo que nos hemos acercado un tanto al tema y le hemos dado cierto tratamiento. Esta emisora radial es un medio, es un sujeto presto a colaborar en bien de la microsociedad Senaer. A ustedes, a ti, mi amigo, muchas gracias, querido radio oyente, a ustedes también, por ser tan responsable y gentil a asistir a este estudio de radio para informar, reflexionar y debatir aspectos relacionados con el comercio, en este caso no con el comercio de productos, sino más bien esta oferta eléctrica que tú diriges ese grupo territorial. A usted, amigo y amiga Radio Escucha, le invitamos a sintonizarnos el jueves 27 de junio, a la misma hora, 11 ante meridiano. Mil gracias por sintonizarnos. Y como siempre le dice su amigo incondicional, Julio Antonio Amorín Ponce, el silencio a veces es necesario. La radio, en cambio, siempre se necesita. Adiós. Anhelos y realidades. Para debatir, conversar y conocer sobre la realidad del cenaguero, acompáñenos en este minuto. Gente que va a la mata y no tumba el coco, y no tumba el coco, aunque va a la mata. Con el colega Julio Antonio Amorín Ponce, espacio de reflexión y debate. Sus inquietudes aquí tendrán la respuesta adecuada. Y hay gente que sabe todo y no sabe nada, y no sabe nada. El personal capacitado tendrá siempre para usted la respuesta correcta. Anhelos y realidades. Para que haya mundo y humanidad, tiene que haber esto. Gente que viene y gente que va, tiene que haber esto. Gente que sabe y no sabe nada, tiene que haber esto. El extranjero y el nacional, tiene que haber esto. Debajo de la cama está el mar. Tienen que haber de todo. Hay pa' que haya mucho.